A petición del Partido Comunista de Italia, la imprenta Carlo Quellini de Roma editó en tomo suelto la obra maestra del máximo dirigente Kim Jong-un, Anticipemos la victoria definitiva con una ofensiva ideológica revolucionaria. En saludo al Día del Sol y el Día de la Fundación del Ejército Popular de Corea.